espectáculo de esos escasos que hay en ese horario es más difícil que el chancho chifle y mucho más difícil que la chancha aplauda. No empiezan a horario simplemente, sencillamente, contundentemente, porque no está el público. Y no es que no podamos, de ninguna manera. Pongamos un ejemplo, nos vamos a Mendoza al cine, llegamos a horario. Lo hacemos porque sabemos que la película va a ser proyectada a horario, esté quien esté. Como los actores que aparecen en la pantalla, no ven si la sala está llena o están vacías, a ellos no les importa un cuerno. Pero a todo lo demás llegamos tarde, invariablemente tarde. Somos tarderos y esto nos puede provocar algún disgusto. En un museo hay una escultura titulada La Ocasión. Es una mujer pelada que tiene un solo mechón de pelo en la frente. Está simbolizando aquella expresión que dice a la ocasión la pintan calva y quiere decir que si a la ocasión no la agarrás del mechón de frente cuando viene se te escapó, porque atrás no tiene pelos de dónde agarrarla. Hay veces que dejamos pasar la oportunidad, porque cuando la oportunidad pasa nosotros aún no hemos llegado. Estamos en casa decidiendo qué corbata vamos a ponernos. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.